Hola, me llamo Claudia Pernecker y soy profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Manresa. En este momento estoy trabajando con los grupos de profesores que forman parte del llamado Plan de Impulso al Inglés. Es un programa que el Departamento de Educación de Cataluña inició hace 2 años para fomentar el nivel de inglés entre los educadores de educación infantil, primaria y secundaria de Cataluña. Y estos alumnos tienen que hacer parte de su trabajo a través de Moodle, y es por eso que comencé a interesarme más para esa plataforma y para la enseñanza a distancia en general. Y cuando vi el programa de este curso de webcasting, pensé que muchos de los contenidos me podrían ser útiles para ampliar mis conocimientos en este sector. Bueno, supongo que ya nos iremos oyendo durante estas próximas semanas. Hasta pronto.